Bueno, en primer lugar, desde que nosotros este año creamos Jóvenes Emergentes, por más que ya nos veníamos juntando hace más tiempo, pero se creó como Jóvenes Emergentes hace un poco menos de un año, una de las cosas que siempre tuvimos en mente fue, bueno, establecer algún tipo de comunicación o relación con el municipio para activar, por decirlo de alguna forma, todas las cuestiones y políticas que tienen que ver con el género y con las diversidades. Entonces, bueno, después de charlarlo y acordarlo en la orga, definimos hacer un pedido de informe sobre diferentes temas. Son cuatro puntos en particular. El primer punto es sobre los protocolos de implementación de la ley Micaela, que para quienes no conozcan, es una ley que obliga a los funcionarios públicos y funcionarias públicas a capacitarse en materia de género, todo lo que tiene que ver con violencias, pero es en el ámbito estatal. Y bueno, el municipio de Villa Allende se había adherido, supuestamente están capacitados, pero no hay nada de información sobre quiénes se capacitaron, de qué forma. Entonces, bueno, nuestro pedido de informe es sobre eso, las condiciones de la capacitación, qué temas se dieron, quiénes, la cantidad de eso, de empleados y funcionarios, las áreas, las jerarquías, los materiales, el programa. Ese sería el primer punto. El segundo es también tiene que ver con protocolos municipales y la implementación de otra ley, que es la ley de identidad de género, sancionada ya en 2012, ya se cumplieron 8 años de la sanción de la ley. El pedido de informe en este caso tiene que ver con cómo se va a implementar, si se tiene pensado algo. Nuestra propuesta es en torno a los registros municipales, para que cada persona pueda ser llamada como por su identidad, digamos, por cómo se autopercibe, porque es un derecho conquistado hace muchos años, buscamos la implementación de esa ley. En tercer lugar, otro protocolo de comunicación no sexista. Este es un proyecto que está en el Congreso de la Nación y que nos parece muy acorde. Buscamos establecer como un consenso, porque bueno, hay muchos debates en torno, bueno, por ejemplo, al lenguaje inclusivo, pero no, lo que nosotros planteamos es que no necesariamente tiene que usarse el lenguaje inclusivo, sino que existen otras palabras que nos incluyen a todos y todas, y a todas las identidades, y que pueden ser usadas, como es, por ejemplo, en vez de los ciudadanos, se puede usar la ciudadanía. Uh-huh. Y bueno, ahí damos varias opciones. Y por último, pedimos que se informe sobre la puesta en funcionamiento del Consejo Municipal de la Mujer, Género y Diversidad, que se creó a principios de este año, en abril, uh-huh, creo que, o en marzo, no recuerdo bien, y que bueno, que por motivo de la pandemia dicen, aunque para nosotros no es excusa, pero bueno, no comenzó a funcionar. Así que bueno, ese es el cuarto y último punto. Bueno, son todos temas sensibles en materia de géneros, para la comunidad LGTBIQ+, pero en realidad para la comunidad en general, pero digo, son temas muy sensibles, de los cuales me imagino que la necesidad del colectivo surge ante la no visibilización de estos temas en la agenda del municipio, ¿no? Porque sobre, por ejemplo, la ley Micaela, entendemos que sí, que se adhirió y demás, pero digo, con respecto a eso, hay algunas cuestiones sobre las cuales no se ha demostrado ningún avance, como también así es lo del Consejo de la Mujer, Género y Diversidad. Cuestiones que en muchos casos parecen que se hacen, pero que después no se terminan aplicando y no terminan siendo útiles para la comunidad, para una comunidad que lo necesita y mucho. Sí, totalmente. Y esto sucede en todos lados, no solo acá. Y es algo que tiene que ver con muchas veces las políticas municipales de cumplir, digamos. O sea, se puede decir, no, sí, nosotros nos adherimos a la ley Micaela. O bueno, nosotros creamos el Consejo de Mujeres, Géneros y Diversidades. Pero bueno, ahí tenemos que estar pienso yo, nosotros, nosotras las nuevas generaciones, para decir, bueno, no basta solo con crear un consejo, sino que tenemos que sentarnos, discutir y actuar sobre cómo va a funcionar, sobre qué temas se van a tratar, cuál va a ser nuestra agenda, quiénes vamos a participar, cómo hacer para incluir a todos los sectores de nuestra ciudad, por ejemplo, que aunque estén, o sea, como estamos invisibilizados, la gente no conoce, pero hay más de una agrupación que trabaja con temas de género y diversidad, y más allá del organizacional, también hay un montón de personas, hay mucha participación juvenil que está invisibilizada, pero que tiene muchas ganas de, bueno, de participar, valga la redundancia, pero nada, es algo que sucede mucho, y en nuestra ciudad también pasa, y lo que nosotros buscamos con esta nota, bueno, no es solo que nos informen, sino que como comunicar que las ganas que tenemos de participar, y no solo ganas, sino que estamos totalmente preparados, tenemos un montón de profesionales que están dispuestos a hacer capacitaciones, talleres, a participar del consejo, creo que eso es lo más importante, ¿no?, de la nota, como empezar a establecer ese vínculo, más allá de que se piense distinto, pero bueno, son cosas que tienen que ver con derechos de los ciudadanos. Que eso también es importante, ¿no? Porque, bueno, ante la falta, por las cuestiones que tanto el Ejecutivo Municipal considere que son las que de alguna manera traban el desarrollo de algunos de estos puntos sobre los cuales ustedes hacen hincapié, digo, ponerse a disposición y plantear la posibilidad de que se abra un poco el juego y que dejen participar sobre lo que no esté al alcance por ahí del Ejecutivo Municipal, del Consejo Deliberante o de quien corresponda, de actores que como decías vos, están preparados y están metidos en algunos temas sobre los cuales es importante la participación ciudadana para la garantización de derechos, que es lo más importante y fundamental y lo que debería primar en este contexto, ¿no? Totalmente, y en muchos lugares se ha puesto la pandemia como excusa para hacer ciertas cosas, pero lo que, bueno, también expresamos en este pedido de informe que no debería ser una excusa, sino otro motivo más para ponerse en marcha en políticas que tienen que ver con el género y las diversidades, porque en estos contextos de crisis económica, sanitaria y social, es cuando más se ponen en evidencia las desigualdades existentes, y por lo tanto es cuando más hay que actuar para proteger a esos sectores más vulnerables. Y bueno, eso, como te digo, hay personas formadas, bueno, yo en particular, más informalmente, pero, o sea, por militancia y experiencias, que también es valioso, pero más allá de las experiencias más informales, como te digo, hay profesionales, hay trabajadores sociales y trabajadoras sociales, comunicadores y comunicadoras sociales, psicólogos, psicólogas, que además, no solo que son, por ejemplo, psicólogas, sino que además trabajan para prevenir violencia de género. Son personas muy especializadas en el tema y que están dispuestos a eso, a trabajar en conjunto para que nuestra ciudad sea un poco menos desigual y que se disminuyan a lo máximo posible todos los tipos de violencia. Juli, la última. Digo, tratar de estos temas muchas veces son un poco difíciles porque, bueno, hay gran parte de la comunidad como que es un poco reacia, un poco reticente y pone enseguida un freno cuando se quiere hablar de algunos de estos temas. ¿Crees que este contexto empujado por jóvenes, por quienes están interiorizados en el tema, es el momento oportuno para que Villa Allende, bueno, alce la bandera y se empiece a trabajar en estos temas que muchas veces son esquivados por los poderes políticos? Y no sé si es el momento más oportuno, pero ya es hora. No nos podemos demorar más con estas cosas, porque día a día si no empeora la realidad de muchas personas. Y sí, obviamente nosotros somos totalmente conscientes de que que haber personas que no piensen lo mismo, siempre va a ser así en todas las cuestiones, no solo en lo de género y diversidad. Pero por eso, bueno, proponemos de entrada como una mirada más de consenso y discusión, estamos dispuestos, dispuestas a hablar y a discutir, no cediendo en ciertas cosas que son derechos básicos y fundamentales, como por ejemplo los derechos que establece la ley de identidad de género, como por nombrar algo, pero sí dispuestos a eso, al consenso, a buscar algo que sea adecuado para todos y todas, y siempre desde un marco del respeto, es lo primero con lo que nos movemos, porque por más que estamos, proponemos y promovemos el diálogo y el consenso, también es cierto que hay muchos sectores que no te respetan y que te faltan el respeto o incluso te violentan, y todo eso queremos evitarlo y disminuirlo, y bueno, tampoco es que como hablando medio informal, no nos vamos a bancar cualquier cosa, eso es lo que quiero decir, pero dentro del marco del respeto y del diálogo estamos totalmente dispuestos a sentarnos a discutir y a ver cuál es la mejor forma para llevar adelante estas políticas en nuestra ciudad. Juli, te mandamos un saludo, un abrazo grande, el agradecimiento y seguiremos bien de cerca las repercusiones de esta nota, de este pedido de informe que realizaron y que, bueno, apunta al Ejecutivo Municipal y también al Consejo Deliberante. La seguimos en cualquier momento. Un abrazo grande. Muchas gracias, Fede, a toda la radio. Un beso, nos vemos.